no venga más. Tengo plan A, tengo plan B, no venga a molestar, mamá. Botella de whisky vacía en la mesa pensando en que lo voy a matar. Esto es por lo mío, por ella, por todos que sabían que yo iba a llegar. Demasiado drogado, demasiado nublado, mi hermano, no te veo ya. Yo ya no tengo tiempo para nada, yo ya no puedo mirar para atrás. Pero bebé, tú lo sabes muy bien, si me dices ven voy a dónde estás. Pero las cosas no van así, todo este tiempo miré por ti. Ahora pienso en mí, ahora soy feliz. Últimamente no quiero morir. Tu pussy me llama a veces y na. Mami, so lit, no puedo ni ver, no puedo querer, yo ya no sé querer. Y no es que no quiera, que no va a poder. Y no es que no pueda, que no hay que volver. Yo siento cielo, no te quiero ni ver. Tú es que nunca tuvo que suceder. No venga más, tengo plan A, tengo plan B, no venga a molestar, mamá. Botella de whisky vacía, la mesa pensando en que lo voy a matar. Esto fue lo mío, por ella, por todos que sabían que yo iba a llegar. Demasiado drogado, demasiado nublado, mi hermano, no te veo ya.